en la mesa de no violencia se propuso una resistencia pacífica, haciendo la diferencia entre pacífico y pasivo, porque el pasivo es el que se queda inmóvil sin importar lo que reciba para sí o para los demás. Entonces, en esta resistencia pacífica vamos a formar un ejército, porque necesitamos organizarnos. Un ejército que se tiene que armar, por la diferencia del ejército del gobierno, nuestros hombres no van a ser ni AK-47 ni metralletas ni esas cosas. Nuestras armas son estas manifestaciones, son nuestras voces, son nuestras protestas. Todos estamos invitados a participar en estas mesas, nos vamos a reunir los hombres a las 12 del día. Todos van a venir con sus propuestas, van a hacer ver sus necesidades, las cosas por las que el gobierno o la situación actual de ICT y justicia del ejército, cosas del estilo, que tienen que hacer ver en ese momento. Tenemos que reunirnos todos, hacer diálogos, porque aún está por verse qué es lo que vamos a hacer como resistencia pacífica, cómo vamos a solucionar la opresión que se vive con los ejércitos en las calles, con los policías cargados de armas hasta los de tránsito. Tenemos que juntarnos los sábados a las 12 del día y platicar y todos decir resoluciones para esto.